Padre, Padre mío, aparta de mí este cáliz. No durmáis, no durmáis, velad en oración, que siento un gran dolor y hay gran soledad en mi corazón. De mí este cáliz. Hay dolor, hay dolor, que voy a morir. La vida entrego hoy para que por mí tenga salvación. No temo porque así se cumplirá. Padre, Padre, Padre mío, aparta de mí este cáliz. Porque mañana, mañana seguro que sale el sol.